debemos liberar a la libertad. La tierra atada con cuerda de oro, amordazada con religión. Esta es la cárcel de la costumbre, custodiada por la publicidad, y su compañera es la verdad. Debemos liberar a la libertad. Debemos liberar a la libertad. Debemos liberar a la libertad. Nos hablan mucho de ella y nos la dejan mirar, pero al querer tocarla solo la vamos a dañar. Ya es tiempo de darle libertad. Debemos liberar a la libertad. Debemos liberar a la libertad. Debemos liberar a la libertad. Debemos liberar a la libertad. Debemos liberar a la libertad. Debemos liberar.